trabajad por el alimento que perdura. Jesús nos desvela el verdadero valor de la Eucaristía. Hoy, querido amigo, nos encontramos ante una escena en la que Jesús nos ayuda a crecer en la fe y nos dice cuál es el verdadero alimento, el que no pasa, el que perdura. Nos valemos de la escena que nos narra Juan en el capítulo 6, versículo 24-35. La escuchamos con toda atención y con todo amor. Cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, subieron a las barcas y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarle al otro lado del mar, le preguntaron: «Rabí, ¿cuándo llegaste aquí?». Jesús les respondió: «Os lo aseguro, me buscáis no por haber visto las señales, sino porque comisteis de los panes hasta saciaros. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el que dura hasta la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, pues a él lo confirmó Dios Padre con su sello». Entonces le dijeron: «¿Qué haremos para realizar las obras de Dios?». Jesús les respondió: «Esta es la obra de Dios, que creáis en aquel a quien él ha enviado». Le dijeron: «¿Qué signo haces tú para que lo veamos y te creamos? ¿Qué obra haces?». «Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo». Jesús les dijo: «Os lo aseguro, no os dio Moisés el pan del cielo. Es mi Padre quien os da el verdadero pan del cielo, pues el pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida al mundo». Ellos le dijeron: «Señor, danos siempre de ese pan». Jesús les respondió: «Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed». Esta escena se desarrolla en la sinagoga de Cafarnaún. Querido amigo, tú y yo nos vamos también a esa sinagoga y vemos y escuchamos y aprendemos el verdadero camino de la fe, cómo Jesús nos va enseñando y nos va conduciendo hacia una intimidad y hacia un alimento que nunca pasa. Ha estado con sus discípulos, ha realizado el milagro de la multiplicación de los panes, se ha retirado con sus discípulos, la gente le busca otra vez, se embarcan y se fueron a Cafarnaún en busca de él, y extrañada toda esta multitud le pregunta: «¿Pero cuándo has venido aquí?». Jesús se da cuenta que le buscan por el pan natural, por el alimento. Les ha dado de comer y quieren más. Quiere que haga milagros, que les solucione todos los problemas físicos. Pero él va más allá. Él hace todas estas acciones y las hace para enseñarnos mucho más. Y les dice: «Vosotros me buscáis porque os he dado de comer, pero mirad, no solo sea por eso, trabajad por el alimento que nunca perece y que os da la vida eterna, el que os da mi Padre». Parece que interrumpen este discurso tan precioso y tan importante, donde Jesús está explicando el verdadero alimento, el valor de la Eucaristía, y le preguntan: «¿Pero cómo podremos ocuparnos de todo esto, de estos trabajos que tú dices?». Y él les lleva a la fe. «Tenéis que creer en mí. Dios quiere que creáis en el que él ha enviado». Y le siguen interrumpiendo: «¿Y qué signos vemos?». Y les hace una relación de lo que ellos ya saben. «Os aseguro que no fue Moisés quien os dio pan del cielo. Es mi Padre. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y el que da la vida al mundo». Y ya convencidos le dijeron: «Señor, danos siempre de ese pan». Él, agradecido y contento, les dice: «Yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca pasa hambre, y el que cree en mí nunca pasa sed». Estamos asistiendo, querido amigo, a la intervención de Jesús, en la que nos va explicando y nos va aclarando todas las dudas de fe. Queremos signos, buscamos el pan natural, buscamos las cosas naturales, nos creamos necesidades, buscamos otro pan. Cuando oigo a Jesús en este discurso, me hace pensar muchísimo en cuántas necesidades, cuántos alimentos inútiles y vacíos busco en mi vida, y cómo me doy cuenta de que todo me deja más hambre, de que todo me debilita la raíz de mi propia vida interior, de que por mucho que busque, por muchos adelantos técnicos, por mucho que yo quiera satisfacer mis propias necesidades humanas, me lleno y me lleva siempre al vacío, al hastío, a la nada. Pero cuando yo me doy cuenta que acudo a ti, cuando me doy cuenta de que me alimento de tu propia vida, entonces sí tengo fuerza, entonces sí tengo alegría, entonces sí comparto, entonces soy alimento para los demás. Hoy Jesús, querido amigo, a ti y a mí nos da un mensaje fuerte, duro y a veces incomprensible, pero incomprensible si buscamos solo el alimento natural, pero precioso, necesario, importante si buscamos al Jesús verdadero. Y nos falta fe, fe y amor. Tenemos que pedirle hoy al Señor mucha fe. Él me repite: yo soy el pan, no trabajes por alimentos que no te den vida. No quieras cubrirte todas las necesidades sin mí. Búscame, escúchame, come de mi pan, yo soy el pan. Ven a mí, no solo de pan vive el hombre. Yo soy el pan de vida, yo soy la fuerza, yo soy el alimento, yo soy el sacramento de tu salvación. Me hace pensar mucho en la Eucaristía, en la palabra, en la presencia de Jesús, en el amor, en el compartir, pero lo que más me hace pensar es en mi fe. Jesús no quiere cosas, ni cosas hechas por Él para tranquilizar nuestra conciencia, ayunos, rezos, limosnitas, no, Él quiere que creamos en Él. Y que creamos que Él es el pan de vida, que baja del cielo y que da la vida al mundo. Hoy Jesús, tú y yo le decimos: Señor, danos siempre de este pan, danos siempre, dame de este agua, le decía la samaritana, para que no tenga más sed. Hoy también tú y yo nos acercamos y le decimos: Señor, danos siempre de tu pan. Y también pensamos un poco en los alimentos que tenemos, que no nos llevan a nada. Esos alimentos que nacen sin fe, nacen sin la necesidad de acudir a Él, nacen sin la necesidad de sentir su amor. Queremos ir a Él, pero queremos creer, porque Él nunca pasa, porque Él nunca nos deja. Vamos a pedirle: sed de Él, sed de verdad. Sed de la bondad de Él, hambre de Él, sed de amar, sed de sentirse amado por Él. Tenemos que ir a Él y creer. Creer, porque la Eucaristía, Él es el verdadero alimento, el que nunca pasa, el que nunca fenece. El discurso de Jesús de hoy es muy importante y muy necesario. ¿Y cuánto nos hace pensar? ¿Cuántos alimentos? ¿De qué me alimento? ¿Qué hago con esos alimentos? ¿Cómo me siento? ¿Vacía? ¿Sin ilusión? ¿Con más ansia? ¿Con menos? ¿Qué necesidades tengo? ¿En qué consumo mi alimento? ¿De qué me sacio? ¿Cómo satisfago mis anhelos y mis ilusiones? ¿Y en qué lugar está mi fe? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Jesús, te quiero pedir tantas cosas. Te pido que seas mi alimento de la palabra, mi alimento de la Eucaristía. Te pido que vivas tanto en mí que seas mi fuerza, que seas mi esperanza, que seas mi ilusión. Y te pido también compartir este pan con los demás. Que yo siempre sea así. Que aprenda a sentirte y amarte. Señor, danos siempre de ese pan y ayúdame a trabajar por el alimento que no pasa, que eres tú. Cuántas necesidades me agobian, cuántos alimentos que no me producen bienestar. Pero tú eres mi pan, tú eres el pan de vida, tú eres mi Eucaristía. Dame siempre de ese pan para que llene mi alma de amor, de ilusión y de fuerza. Y oiré hoy mucho en mi corazón: yo soy tu pan de vida, ven a mí y no pasarás hambre. Yo soy tu pan de vida, cree en mí y te sentirás bien. Yo soy tu pan de vida, cómeme y sentirás fuerza. Jesús, ayúdame en este camino de fe para que no me entretenga con otras cosas, con otros trabajos, sino que acuda a ti, que eres mi pan, el pan de la Eucaristía y el pan de la fuerza. Que tú siempre seas el alimento en mi vida y en mi corazón que nunca pase. Se lo pedimos intensamente a tu madre para que ella nos dé ese alimento y le diga a tu hijo, le diga a Jesús: no tienen vino, no tiene pan, necesita fuerza, ayúdale. Que ella sea así nuestro auxilio, nuestra fuerza y nuestro alimento y nuestra ayuda para llenarnos siempre de Jesús y trabajar por el alimento que perdura y que nunca pasa. Que así sea.